de apariencia y ahogue el amor. No se puede ocultar el perfume de una flor. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír, sin poder quitarme el antifaz que me disfrazó de normal. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés, tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que hacerme no hay que dirán. Miedo a entregar mis labios sin antes mirar, no más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar. Y a la mierda con el armario y el diván, si hay que luchar, luchar es educar. Que en asuntos del corazón no hay reglas de dos, somos distintos, somos iguales, no más retos al amor. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés, tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que hacerme en el que dirán. Poder.